En Honduras. En Honduras, luego de que el Congreso Nacional oficializara el cambio de mando, diversos sectores sociales, comunitarios y territoriales cuestionan la legitimidad de las nuevas autoridades. El rechazo se sustenta en las múltiples denuncias e irregularidades registradas durante el proceso electoral, que, según las organizaciones, no fueron investigadas ni resueltas por la institucionalidad, profundizando la desconfianza ciudadana y la preocupación por el rumbo democrático del país. Desde Honduras, Pablo Martínez, de Radio Progreso, nos informa. Con el retorno al poder del Partido Nacional, se incrementa el riesgo del otorgamiento de concesiones para la actividad extractiva, el crecimiento del narcotráfico y la corrupción que históricamente marcan esa agrupación política, señala Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora del COPIN, lo que significa un estado de alerta para las comunidades. Nosotros hemos hablado del peligro del concesionamiento que puede seguir incrementando y de las condiciones difíciles de amenaza a los bienes comunes de la naturaleza, pero también, bueno, nosotros hemos hablado del narcoestado y eso no es solo una palabra, eso tiene un contenido, ¿verdad?, de cómo operan las redes criminales a todo nivel y cómo también va a vivirse un impulso del tema del narcotráfico que opera en nuestro país, pero también obviamente la gran corrupción, ¿verdad? Ahorita decimos que sienten pues empoderados, ¿verdad? Que acaban de tomar y consumar, como bien lo dice usted, pues un proceso de imposición. Raúl Ramírez, integrante de la plataforma agraria, expresa que no reconocen a las nuevas autoridades de gobierno debido a la falta de legitimidad con la que fueron designadas por la ausencia de garantías del CNE y reclaman ante la amenaza que sus derechos y el de las comunidades sean respetados. País entero y al mundo, que es un retroceso para nuestro país, para nuestras organizaciones, para nuestro avance. Entonces, como sabemos que no es un gobierno legítimo, solo lo que estamos pidiendo es que nos respete, que respete nuestra organización y que respete nuestros derechos, que respete los derechos fundamentales de los pueblos y procesos legítimos que nosotros tenemos. El escenario no únicamente se vuelve complejo para quienes residen en los territorios que llevan toda su vida luchando por los derechos, el acceso a los bienes naturales, entre otros, también hacia la población en general, destaca el analista Tomás Andino, ya que prevé en un contexto de privatización de los servicios. El tema de la privatización que se viene de los servicios públicos, del agua, de los territorios, la proliferación de las sedes como pequeños estados que se habían logrado frenar con el proyecto del gobierno de Xiomara que ahora se calcula que entre 30 a 50 sedes van a venir en el transcurso de su gobierno porque son los empresarios que están detrás del financiamiento de Nasrallah Fur, son los mismos que asesoran a Trump en el tema de la sede. Pese a que poco se logró cambiar con el gobierno que recién concluyó su mandato, especialmente con la lucha de los pueblos indígenas y campesinos, entre otros, el retorno del Partido Nacional y su forma de gobernar es un retroceso para Honduras. Les informó Pablo Martínez.